Bueno, seguimos con más en la tarde del 1 por Ruta FM 93.5. El día de hoy nos tiene con una con un tema central que es muy importante para toda la sociedad, ¿no? El embarazo adolescente. Pero antes de ir de lleno a este tema, vamos a que Andrés nos diga cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, como ya dije anteriormente, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook de La Tarde del 1, el grupo de Facebook, porque hay varias páginas, ¿no?, que dicen La Tarde del 1, pero en realidad es el grupo que tiene una radio dibujada ahí. Y bueno, nos pueden dejar mensajes ahí y decirnos lo que quieran, ¿no? Como siempre. Bueno, ahora sí, vamos de lleno al tema central, que es embarazo adolescente. El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil, y en el final de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los embarazos no adolescentes son considerados como embarazos no deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. En general, el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a la mujer adolescente embarazada que están en situación de dependencia de la familia de origen. El embarazo en una mujer adolescente puede llegar a término, produciéndose el nacimiento o interrumpirse por aborto, ya sea este espontáneo o inducido. En este último caso, de manera legal o ilegal, dependiendo de la legislación de cada país. La tasa de embarazo adolescente se mantiene alta en Uruguay con el paso de las décadas. Actualmente, 2 de cada 3 adolescentes embarazadas no planificaron su embarazo, según un estudio de Equipos Mori promovido por Bayer Uruguay en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, MSP. El trabajo advierte que esas jóvenes embarazadas omiten los métodos anticonceptivos, pese a que demuestran conocerlos y saber dónde obtenerlos. ¿Me pueden decir acerca del embarazo adolescente, muchachos? Bueno, para mí esto de lo de embarazo adolescente es un poco complicado. Claro, porque hay problemas biológicos, emocionales, porque esa persona debería estar jugando por ejemplo, el varón debería estar jugando a la pelota y la mujer a la muñeca. También económico, porque hay alguien que debe mantener a los niños, ¿no?, que nacen. También está después el futuro de esa persona, de la niña, porque es difícil que siga estudiando después que tiene que mantener a su hijo. Lo más seguro es que vaya a trabajar, el nene quede con la abuela. Claro, siempre en estos casos casi siempre los terminan de criar los abuelos, ¿no? Que en sí ya deberían estar haciendo eso, porque los responsables por haber hecho este acto fueron los mismos jóvenes, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué derechos hay en nuestra reproducción? Bueno, los derechos reproductivos, y esto lo tomo del libro Una guía salvada para nosotras, que es un aporte del Ministerio de Salud Pública, de MES y de Inmujeres, que nos prestó la profesora Adriana Zapata. Y es un material que se le ofrece, que en realidad se les da a los chiquilines de tercero de liceo para instruirlos, guiarlos, informarlos, más bien educarlos, ¿no? A la reproducción, ¿no? Claro. A la edad que están, porque como ya estamos hablando, la edad de reproducción cada vez más temprana, como decía el informe, de 10 a 12 a 19 años es la edad entre que los adolescentes están manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Antes, por ejemplo, estábamos conversando con la profesora de biología y nos decía que en los tiempos de ella, ¿no? Antes, una mujer tener relaciones antes de los 18 años ya se veía como algo un poco aventurero, pero cada vez eso se... Fue cambiando a través del tiempo. Fue disminuyendo, ¿no? Claro, fue disminuyendo la edad en los que las jovencitas no tenían relaciones, ¿no? Sí, a ver, podés comunicarme acerca de los derechos reproductivos. Muy bien, aquí voy. Tenemos derecho a decidir tener o no tener hijos, hijas, cuándo, cuántos y con quién tenemos. Ser madres o padres de forma voluntaria y no por obligación. También tener el derecho a la adopción. tratamiento de la infertilidad, la prevención y tratamiento de enfermedades de nuestro aparato reproductivo. La información clara sobre las distintas opciones anticonceptivas, tener garantizado el acceso a los diversos métodos de forma gratuita o bajo costo. Poder elegir libremente y adoptar el de nuestra preferencia, incluida la anticoncepción de emergencia. Métodos irreversibles con ligadora de trompas y vasectomía. Una atención que nos ofrezca la privacidad, confidencialidad, seguridad, respeto a nuestra dignidad en todas las consultas sobre salud sexual y reproductiva. Servicios de salud gratuitos que brinden una atención de calidad humanizada en el embarazo, parto y puerperio. Una nutrición adecuada desde niñas, niños, para el buen crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo y que asegure nuestra futura capacidad reproductiva. Participar mujeres y varones con iguales responsabilidades en la crianza de niños. Y bueno, y volviendo un poco atrás con lo que decía Andrés, las muchachitas, ¿no? Que a esa edad tan temprana el cuerpo no todavía, aunque están los órganos formados, no están totalmente desarrollados y pueden acarrear problemas biológicos, ¿no? Sí, Andrea, a ver qué nos podés comentar acerca de esto, acerca del testimonio que nos dio, la charla que nos dio la profesora Adriana Zapata. Y bueno, y también ahora está todo el tema este de la vacuna contra el papiloma virus, que se da a niñas, que se está dando, ¿no?, a niñas de 11, 12 años, y nosotros nos preguntamos por qué a tan temprana edad, ¿no? Y es porque cada vez es más temprano el debut sexual, ¿no? Las relaciones sexuales son cada vez más tempranas. Una solución que propone la profesora de biología Adriana Zapata es bajar el nivel en que se dictan clases de biología en el liceo, ¿no? Por ejemplo, a primer grado. Y trabajar ahí la relación sexual para que sea sin culpa, responsable y placentera. Bueno, acerca de esto le voy a leer un artículo que es de Eligiéndonos, el Día de Sexualidad y Género para Adolescentes y Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres. Lo voy a leer, que dice: la menor relación sexual. Muchas veces la presión social nos conduce a iniciarnos sexualmente por miedo a no ser aceptados o aceptadas, por no atrevernos a decir que no, para tener lugares más importantes en los grupos, para ser más reconocidos o reconocidas, valorados o valoradas. Pero está bueno que puedas elegir cuándo y con quién mantener relaciones sexuales, de acuerdo a tus deseos, respetando tus tiempos y tus presiones de ningún tipo, ni de tu pareja, ni de tus amigos y amigas, ni de tu familia. Claro, totalmente cierto lo que dice, ¿no? No decimos que no tengan relaciones sexuales a temprana edad, pero que lo hagan conscientemente, con todas las precauciones. ¿Por qué tener un hijo que no se desea, verdad? A esa edad no se está preparado, a esa edad se está para salir a chiviar, jugar con los amigos, ¿no? Claro, aparte se está quemando una etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, mayoría de los adolescentes van a matiné, por ejemplo, a divertirse y a salir con amigos. Claro, no para ser padres. Bueno, y una ley que está siendo trabajada en el Parlamento, que aún no ha salido, es la Ley del Derecho Sexual y Reproductivo, la cual propone utilizar el aborto en situaciones problemáticas, como por ejemplo si una mujer queda embarazada tras haber sido violada, o por ejemplo una persona ya con mucha edad, 40, 50 años, estar embarazada en esa edad puede causar que el bebé sea con síndrome de Down o otros problemas así. Sí, no, aparte el propio puede correr riesgo de vida la propia mujer embarazada a esa altura de la vida, ¿no? Bueno, para ir cerrando queremos dar un mensaje para todos en sí, no solo para los adolescentes, sino para todos, que tomen precauciones cuando van a tener relaciones sexuales, ¿no? Porque siempre decimos, ay, sí, mi pareja es estable, pero nunca sabemos si... A veces puede haber un desliz y bueno, una noche de copas uno no sabe y puede pasar con otra persona. Y acarreas con los problemas que puede tener la otra persona, enfermedades ya conocidas, yo qué sé, sífilis, gonorrea, VIH. Y bueno, y queremos agradecer a la profesora de biología, Adriana Zapata, que nos brindó información acerca de este tema. Bueno, y como mensaje final para todos los chiquilines jóvenes y bueno, también los que no, cuídense, tienen los recursos necesarios para cuidarse, para no contraer enfermedades y también para evitar un embarazo no deseado. Exacto. Bueno, para ir redondeando con este tema del embarazo adolescente, lo dejamos con una canción de agrupación Marilyn, Madre Soltera se llama. Llegale que yo estoy esperando. Como tú nadie igual. Escuchado esta canción, pasamos a la parte de las leyendas que tiene Marcos. Bueno, la leyenda del día de hoy se llama El taxi de la muerte. Algo que tú haces sin pensar, común y corriente como tomar un automóvil, un taxi, puede transformarse en una pesadilla. Claudia había salido tarde del trabajo. Como es costumbre en esta época del año, llovía torrencialmente. El viento llevaba el agua por diferentes direcciones, así que un paraguas no era suficiente para mantenerse seca. Pero había algo diferente en el ambiente, algo que te hace sentir estremecimientos y no solo de frío, los rayos, los truenos, lo solitario de la calle. En el ambiente había una energía negativa palpable. La joven había salido tarde de su trabajo, estaba empapada, acurrucada contra la puerta de entrada, deseando con toda su alma que apareciera un taxi. Al frente, también acurrucado, se encontraba un muchacho que trabajaba en el café del frente. Se miraron y se sonrieron mirando lo mojados que estaban. ¿Esperas un taxi?, le preguntó Claudia. No, espero que deje de llover, tengo que ir a la farmacia. Claudia asintió con la cabeza. En el fondo, quizás pensando que era una suerte no tener que pelear por cualquier auto público que pase. Luego de un buen rato, entre sonrisas y miradas a la lluvia, por fin pasó un taxi vacío. Claudia lo hizo detener, pero antes de subir, miró al joven que le leyó el pensamiento al decir: no te preocupes, ve a tu casa. Claudia subió al taxi, contenta de no tener que quedarse bajo la lluvia ni un momento más. Dio su dirección y comenzó la marcha. En cierto momento, Claudia se dio cuenta que no iba por ninguna calle conocida. Trató de pedirle al conductor que se detenga, pero eso no ocurrió. Trató de abrir una puerta y saltar, pero la puerta no se abrió. Tampoco la ventana bajo el vidrio. Vio una pareja en una esquina y trató de hablarles, gritarles, pero aunque la vieron, nadie iba a hacer nada. El taxi continuaba imparable. En medio de la desesperación, Claudia pensó en atacar al chofer. Al tratar de arañar su cara, lo único que consiguió fue retirar la piel podrida que cubría ese cuerpo muerto que conducía. Algunas personas vieron pasar el taxi a toda velocidad, pero la sorpresa y la lluvia no les permitió ver la matrícula, solo un conductor de rostro desfigurado y una leyenda en el vidrio de atrás: apurados como tú, encuentra una muerte. Claudia nunca más fue vista. Bueno, Ulises, ¿qué bastante le parece? Bastante fuerte la historia. Sí, la leyenda al día de hoy, o sea, cambiamos totalmente, ¿no? Porque... ¿De dónde es la leyenda esa? La leyenda es mexicana. Mexicana. Sí. Es una leyenda muy fuerte, ¿no? Porque hay muchas cosas que las hacemos sin pensar y por apurados podemos hasta perder la vida, ¿no? Sí, yo creo que ella nunca se imaginó que tomando el taxi iba... Claro, es un taxi, se supone que es un, claro, que es un medio confiable. ¿Qué se iba a imaginar ella, que iba a haber una persona muerta conduciendo? Claro, no, pero hay muchos que confían en los medios públicos. Le robamos, ¿no?, a la gente que no se suba a los taxis con gente muerta manejando, ¿no? Porque, claro, pueden perder la vida ustedes también. La verdad que siempre tu toque de humor, Francisco, pero... Sí, sí, me zafo, me zafo. Muy pocas veces se ve muerto manejando. Bueno, este es el toque de humor que hizo falta el programa anterior, creo, ¿no? Sí. Porque... Estuvo bastante serio el programa anterior. Sí, no sabemos por qué, pero últimamente no. Nos está faltando un toque para meterle el humor al programa, ¿no? Porque el eslogan era la tarde del 1, donde las noticias y el humor se elevan al cuadrado. Y si nos sigue faltando ese toque de humor, ¿no? Porque para mí, si nos quieren aconsejar en el grupo, ¿cómo es, Andrés? La tarde del 1, por el 1 numerito. Como siempre. Porque, como sabemos, hay varias páginas que dicen la tarde del 1, ¿no? Pero está la del año pasado. Es el 1 numerito. Y allá, hablando del año pasado, le quiero mandar un saludo a Katy y a Nicolás, que por suerte salieron del liceo y pudieron progresar en su vida estudiantil, ¿no? Un saludo para ellos. Bueno, lo que le pedimos que nos den, no sé, si quieren que vuelva la noticia loca, al igual que el año pasado, para tirar un toque de humor, porque es lo que está faltando, ¿no? Estamos siendo... un programa muy informativo, cosa que nos gusta, pero también dentro de todo no nos complace como nos gustaría, ¿no? Claro, no, nos parece un poco serio. Si tienen alguna idea de alguna columna, algún espacio que a ustedes les interese, nos mandan, nos dejan un mensaje en el grupo y... O alguna persona que quiera participar de la radio también, porque estamos un poco solos, ¿no? Ya quedamos tres varones y se precisa una voz de femenina ahí. Bueno, y ahora pasamos de las leyendas a los minicuentos que nos trae Andrés. Bueno, estos con minicuentos son pertenecientes a un concurso que hizo Ansel en el 2007. Y bueno, está lindo, muy, muy lindo el librito y vamos a leer unos cuantos. Este es el ganador. La abuela nos distraía con cuentos mientras se llevaban a papá, pero un día se la llevaron a ella. Entonces comenzamos a contarnos cuentos para inventarlos. Bueno, este cuento lo que quiere decir es que antes la abuela le contaba los cuentos cuando el padre se había muerto, y un día se murió la abuela y tuvieron que empezar a contar los cuentos entre ellos, ¿no? Sí, no, un poco fuerte. Un poco triste. Triste y fuerte, ¿no? Y es el ganador. Y esto consistía en mandar un cuento a través del celular, ¿no? Un mensaje de texto. Sí. Bueno, otro es... Cuando se dio cuenta que ella no valía tanto, ya era imposible volver atrás. Solo quedaban 3 metros para llegar al piso. Oh. O Se había tirado. Se había suicidado. Siguen los cuentitos negros. Negro. Se miraron a los ojos como en un duelo y con voz desafiante dijo: boleto céntrico, mientras en la mano esgrimía un billete de 200. Bueno, este es por el problema, viste, que siempre los choferes de los ómnibus no te quieren dar cambio si tienes un billete muy de 200, de 500, 1000 pesos. Siempre está ese problema. No te vas a subir a un ómnibus con 500. No, pero te subí un cito, un cómico. Bueno, ahí sí puede ser. Me sacaron sangre y me desmayé. Me despertó la enfermera que me cacheteaba y me decía: Andrés, Andrés, ¿cómo te llamás? Eso era bueno. Andrés no era. Está bueno. Eclipse de luna llena. Nadie en las ventanas. Todos miran televisión. Mañana lo verán en el informativo. 5 segundos. Qué lindo, dirán. Y esto, yo me siento identificado porque siempre está... Sabés que un día va a haber eclipse lunar o solar. Y nunca lo mirás porque está muy tarde o... No sé, a mí me da pereza levantarme a ver eso. Sí, a veces no está bien informado y no sabes cuándo surge tal acontecimiento, ¿no? Claro, pero hay mucha gente que sabe y por no salir afuera a mirar. Lo mira el informativo. Claro, sí. Como prueba de amor, él cruzó a nado un río, atravesó el desierto y escaló una montaña. Ella lo abandonó porque nunca estaba en casa. Claro, él le demostró de todas formas que la amaba, pero si nunca está con ella. Bueno, llegamos al final, un día más, un programa más. Y bueno, tenemos los saludos. ¿A quién quieres saludar, Francisco? Y bueno, yo, mi familia y mis amigos. ¿Nada más? Sí, simple. Yo quiero saludar a todos los que participaron de la mañana de nostalgia acá en el liceo, ¿no? Es cierto. No pude estar, pero me contaron que fue muy buena y hubo bastante participación de los profesores también, ¿no? Sí, estuvo muy bueno como se disfrazaban y eso. ¿Y vos cantaste, Capurro, no? Sí, yo canté un poco. Tengo el video este en Facebook. Cantaste muy bien, la verdad. Podría subir a la tarde del 1 también, ¿no? Para conocerlo. Claro, y otros artísticos. Ah, ya. Bueno, Andrea, ¿a quién querés saludar? Bueno, yo un saludo para toda mi familia y a toda la gente del liceo, a los compañeros de clase y todo. Bueno, yo voy a mandar un saludo a mi familia también, que me han escuchado a través de la página de Facebook, ¿no? Que, ¿cómo es, Andrés? Para despedirnos. La tarde del 1. Con el 1 numérico. Otra vez, pero como saben, a veces no todos pueden escuchar el programa de corrido, ¿no? Y estar informando a cada momento del programa cuál es el grupo está bueno. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Nos vemos. Hasta la próxima.